Eres la luz que ilumina mi camino en la noche. Señor, tú eres mi abrigo cuando hay frío. Tú eres mi amigo fiel cuando siento temor. Como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Señor, tú eres el pan de vida al hambriento. Tú eres la fuente de agua viva al sediento. ¿A dónde iré, Señor? Solo en ti encontré la paz. Como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro. Como tú no hay otro, no hay otro como tú. Encontré.